La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Con Teresa Sacristán, José del Val, Loli Merino y Ana Martín. Hola, buenos días a todos, queridos oyentes de la FLM Radio. Hoy, 10 de junio, el tiempo nos ha dado una tregua. Esta primavera que hemos comenzado con tanto calor, por fin nos ha dado una tregua y llevamos un día un poquito más fresquito. Hoy vamos a tratar todo tipo de contenidos. Vamos a hablar de salud, de discapacidad y otros tipos de interés. Aquí quien nos saluda, Teresa Sacristán, y a los controles, Esther Díez. Con este magazine vamos a pasar un rato divertido y vamos a comenzar el día con alegría y entusiasmo. Vamos a saludar rápidamente a todos nuestros colaboradores. Aquí tenemos a Loli Merino, José del Val. Hola, buenos días. Buenos días. Teresa Sacristán, la que os habla. Ana Martín. Buenos días. Qué gustito se está hoy con este fresquito que entra. Y don Emilio Rodríguez. Hola, hola, hola. Buenos días por la mañana. Yo tengo una reclamación muy importante, muy importante, muy importante. Teresa, estoy muy indignado. ¿Por qué, Emilio? Me acabo de dar cuenta de que en la cabecera no estoy. Esto hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Pues eso se nos ha pasado. Aquí el más importante se nos ha pasado. Bueno, más importante no, pero cada uno pone su granito de arena. Bueno, queridos oyentes, pues hoy venimos cargaditos de sorpresas y contenidos muy interesantes. ¡Vamos con ello! Hoy tenemos a nuestros colaboradores aquí cargaditos de noticias. Hoy empezamos con Emilio y su ciencia. Hola, hola, hola, hola. Hoy traemos un poquito, como siempre, cosas de ciencia y tecnología. Y hoy tengo una noticia increíble. Y estaréis diciendo, ¿qué pasa, qué pasa? Que se pronostica el final de la piratería. Pero, ¿cómo que el final de la piratería? Bueno, bueno, al final de Apple, piratería tampoco. Se empieza a pensar, se empieza a decir que ¿para qué te vas a bajar los archivos ilegales de internet si puedes directamente escucharlo en streaming? Es decir, puedes sin bajarlo estar escuchando tu música favorita. ¿Dónde podemos escuchar la música, Emilio? Bueno, actualmente hay ya varias plataformas que llevan mucho tiempo trabajando. La más conocida es Spotify, que tiene un catálogo muy, muy amplio. También está Deezer y también hay otros programas. Pero además, muchos músicos, desde su propia página se puede escuchar su música o han creado aplicaciones a través de las cuales se puede escuchar su música. Ya, pero si es gratis, ¿cómo hacen dinero? Bueno, bueno, gratis, gratis, en esta vida no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, plataformas como Spotify o Deezer lo que hacen es que en principio te ponen publicidades, bien como una especie de cuñita entre cada ciertas canciones, además de ponerte banners, o te permiten el tener una cuenta premium. Y en el caso de artistas, el hacer difusión de su música permite que la gente vaya a sus conciertos, que es donde actualmente está estando el negocio. ¿Y todos estos sitios son iguales? Pues en verdad son iguales en su esencia, es decir, la música está colgada en internet, pero tienen distintos enfoques. Unos son directamente catálogos de música, otros te relacionan por distintos temas, otros tratan de ser más sociales. Muy ¿Qué tal? Bien. ¿Te ha parecido interesante? Muy interesante, Emilio. Todo lo que traes es interesantísimo. El pirateo se va a acabar, el pirateo se va a acabar. Qué pena, qué pena. Bueno, pues ahora os voy a contar yo un poquito en mi sección, que traigo la cestita con nuestras plantitas. Hoy vamos a hablaros de la melisa. Os voy a contar un poquito sobre la melisa. La melisa, o también llamada toronjil, es una planta que crece en prados húmedos y las hojas tienen un aroma a limón y un sabor un poquito amargo. ¿Y Tere, de dónde viene la melisa? ¿Es de España? Sí, la podemos encontrar en la cuenca del Mediterráneo. Y bueno, ¿para qué la podemos utilizar? Para que nuestros oyentes hagan una idea. Pues se puede utilizar, generalmente es una planta relajante y la podemos utilizar tanto para la pesadez de estómago, para las digestiones difíciles, como en estados de nerviosismo y ansiedad. Es una planta, como ya he dicho antes, de poder relajante. Y una cosa curiosa, en Argentina es una de las hierbas utilizadas para aromatizar el mate. ¿Y la mejor forma de tomarla cómo es? Bueno, pues la podemos tomar en infusión, una tacita cada 8 horas, o en cápsulas o pastillas que podemos encontrar en la farmacia. Pero debemos saber, y es importante, que en caso de tomarla para el insomnio, la debemos de tomar media horita antes de irnos a la cama. Y para la digestión, pues después de las comidas. Bueno, espero que os haya gustado esta sección. Yo me voy a tomar una tacita. A mí la melisa me va a venir bien, porque siempre estoy así un poco atacado. Okay, está. Yo creo que nos va a venir bien a todos, para relajarnos. Bueno, pues ahora vamos a pasar de la relajación de las plantas... ¡Qué zen me siento! Me siento... ...a la sección de José, con su sección Lagarto, Lagarto. Buenos días, queridos oyentes y compañeros. Hoy os voy a hablar de por qué da mala suerte derramar la sal. La sal es un elemento de la tierra y un compuesto de sodio que desde la antigüedad se ha considerado protectora frente al maleficio y la portadora de buena suerte. Puede que esta superstición esté relacionada con la importancia de la sal como conservante de alimentos que están en salazón. Además de la sal, simboliza la alimentación del hombre con la divinidad. En la antigüedad fue usada como dinero y es de donde hoy proviene la palabra salario. Se cree que cuando la sal está en casa siempre habrá dinero, y si se echaba sal en los rincones de las cuadras el primer día de abril se evitaban las enfermedades del ganado. Como amuleto, la sal se utiliza en rituales dibujando un círculo de sal alrededor de aquel que deseaba protegerse contra el diablo. Este círculo era llamado círculo mágico. Para contrarrestar el mal de ojo se bañaban en agua con sal las plantas de los pies y las palmas de la mano 3 veces. Se bebían 3 sorbos de agua salada y después se echaba al fuego lo que quedaba de dicha agua. ¿Y una vez que se derrama la sal, ya estamos perdidos o no hay nada que podamos hacer? No te preocupes, Emilio. Hay un remedio para conjurar la mala suerte, que es echar una pizca de sal por encima del hombro izquierdo, porque de este modo se ciega al diablo y a los malos espíritus, o tirar agua por la ventana. Era costumbre echar sal al fuego cuando entraba en casa una persona sospechosa de dedicarse a la hechicería. También se evitaba que volviese alguien indeseable que nos había visitado echando sal donde había estado, recogiéndola y quemándola después. Otro remedio utilizado era echar sal en el umbral después de su partida. También se creía que poniendo un plato con sal debajo de la cama de un enfermo, ésta absorbía el mal y protegía contra la enfermedad. Para evitar que un niño sin bautizar fuera objeto de hechicería, se ataba a sus ropas un saquito con un poco de sal cuando se le ponía a dormir en su cuna. Es de mal agüero derramar de forma involuntaria la sal o que se caiga un salero. El responsable de este fatal descuido verterá tantas lágrimas como granos de sal se hayan desperdigado. Pretenden algunos que esta creencia procede de la última cena en la que Cristo derramó la sal. Uy, qué yuyu. Menos mal que todo lo que se derrama no da mala suerte, ¿no? Porque yo he oído algo del vino. Sí, efectivamente. El refranero nos lo dice. Derramar el vino es buena señal, pero no la sal. Otro, si se vierte el salero, faltará la razón, pero no el agüero. Y para terminar, verterse el vino es buen sino, pero derramarse la sal, mala señal. Quien pisa la sal derramada tendrá disgustos. Y si se trata de alguien que va a casarse pronto, no cumplirá este propósito. Aquel que persiga quebrantar la felicidad de unos recién casados, le basta con echar sal en el lecho nupcial. Y bueno, esto es lo que os puedo contar sobre el derramar la sal. Bueno, pues después de esta sección tan salada. Ay, qué sabroso, qué sabroso, qué de sal, qué de sal. Pero hay que tener mucho cuidadito con la sal, según nos. Con mucho galero, pero con cuidado. Efectivamente. Que alguna vez, como dice mi padre, te queda la sopa más salada que un perro sudado, una cosa. Pues vamos a ir a la sección de Loli, un poquito más tranquila en Tu Salud Desde Ahora. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos aquí en Tu Salud Desde Ahora. Estamos a punto de empezar el verano y la naturaleza nos ofrece una gran variedad de frutas. Hoy os voy a hablar de las cerezas. Las cerezas, esta fruta que todos conoceréis, tan bonita y tan llamativa. ¿Quién no desde pequeños nos hemos cogido un ramito de cerezas y nos lo hemos puesto de pendientes? Y es una forma, bueno, pues de hacer a los niños que son tan reacios de tomar la fruta, pues que se les haga más llamativo el tomarla, poner un frutero con frutas variadas y al ser tan llamativas, pues son más apetitosas. Bueno, ahora vamos a entrar en las propiedades de las cerezas. Tienen unas sustancias llamadas antocianinas que les proporcionan unas propiedades que son depurativas y antioxidantes. Antioxidantes, bueno, pues como ya hemos comentado en otros alimentos, les proporciona las propiedades de que son antienvejecimiento y evita que se formen células cancerígenas. Tienen otra sustancia muy importante también, que es la melatonina, que esta nos ayuda a conciliar el sueño. Luego, ahora vamos a mencionar las vitaminas. Las vitaminas que tiene son la vitamina A y la vitamina C. No es que tenga demasiada, porque tiene mucho más los albaricoques, los caquis y el mango. Y en cuanto a la vitamina C, sobre todo el kiwi, la naranja y el limón tienen más vitamina C que las cerezas. Pero bueno, se pueden aprovechar. También podemos mencionar los minerales que tiene, como son el magnesio, el calcio, el hierro y el ácido fólico, y luego mucha fibra. En cuanto al calcio, tenemos que mencionar que es muy importante para evitar la osteoporosis. El magnesio también se aprovecha para que se fije el calcio a los huesos y también por sus propiedades laxantes. Y luego el hierro, pues bueno, para evitar la anemia sobre todo. Todos sabemos que cuando tenemos poco hierro padecemos de anemia. Y el ácido fólico, tan importante en las mujeres embarazadas, aunque siempre conviene cuando una mujer está en época de quererse quedar embarazada, pues conviene que 2 o 3 meses antes empiece a tomar ácido fólico. Entonces esto es una forma natural, en vez de tomar como medicación, pues tomarlo en forma natural en los alimentos que tienen ácido fólico, para evitar sobre todo el problema de espina bífida en el bebé. Y luego esto, la fibra, pues que la fibra es muy importante para, como propiedad laxante, para evitar el estreñimiento. Y también las cerezas las podemos tomar en todo momento y sobre todo en las dietas de adelgazamiento, porque tan solo tienen 40 kilocalorías por 100 gramos. Entonces es una fruta que se puede tomar pues fácilmente en cualquier tipo de alimentación, o sea que no nos aportan gran cantidad de calorías. Y bueno, esto es todo lo que os puedo aportar sobre esta fruta tan rica y sobre todo tan llamativa. Nada más y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ir con nuestra compañera Ana, que nos tiene siempre al día en su sección Estamos al Día. Ana, cuando quieras. Buenos días, queridos oyentes. Hoy os traemos 2 noticias muy interesantes. La primera está relacionada con el mundo del deporte, ya que la Fundación Real Madrid lanza su primer campus de baloncesto adaptado. Se organizará del 11 al 17 de julio en la Universidad Europea de Madrid. Este campus está dirigido a chicos y chicas con discapacidad intelectual nacidos antes de 2002. Además de los objetivos específicos de la actividad deportiva, se ofrecerán otras actividades de ocio complementarias. los alumnos participantes se alojarán en la residencia de estudiantes con habitaciones dobles y triples, aire acondicionado y baño propio. Ana, ¿y cómo era eso de la tecnología que me decías antes? Bueno, pues esto es casi un milagro, porque han fabricado una prótesis de mano infantil valorada solamente en 40 euros gracias a las impresoras en 3D. Esto ha sido posible gracias a profesores y alumnos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU de Madrid, que como he dicho, lo han fabricado para un niño de solo 6 años. Gracias a esta tecnología, el coste de la prótesis ha pasado de 6.000 euros a solo 40. Esta entidad facilita manos protésicas diseñadas y construidas por voluntarios para niños procedentes de familias con bajos recursos económicos, que no pueden permitirse, por supuesto, el elevado coste de una prótesis convencional. Ya sé lo que vas a preguntar, Emilio. Ay, no, es que yo escuché un poco algo de esta noticia y según había escuchado, la mano se la habían hecho como la mano de Iron Man. Ah, sí. Eso la verdad no lo sé, solo sé, te puedo decir, que dispone de un motor que se activa con un sensor incorporado en el antebrazo a fin de permitir el movimiento de los dedos de la mano. Entonces resulta muy útil para personas que tienen amputación manual. Qué una contento maravilla, vamos. Estará el chaval con su mano biónica. Encantado de la vida. Ir al colegio y le enseñar a todo. ¡Mira mi mano! Y hasta aquí las noticias de hoy. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. No se olviden de que pueden seguirnos en el Facebook FLM Radio o escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Bueno, hasta el próximo día, amigos. Hasta luego. Adiós. Buena semana. Hasta luego.